quiero, márchate ahora. Vete y olvida que fuimos amantes, ya no me importas. Vete por otro rumbo donde ya no hagas tanto daño. Que me engañaste. Márchate ahora, que estoy cansado de ti. Y hoy te lo vengo a decir, ya no me importas. Márchate ahora, que yo no puedo seguir sufriendo tanto por ti. Márchate ahora. Márchate ahora.